Al cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Siamo non solo non morite, invece ora lo che ho io non vale nada. Però come non vale nada, me lo so, no, come se so fare lo pago con la vita. Vivo a Tarantino. Si existe. The official adventures of the Green Master. En este extenso mundo existen pequeños sectores cuyo nombre, al instante de ser expresados, refieren automáticamente a un sonido en particular. Son mundillos que se han convertido en cuna de cierta música. Sonidos que, claro, más tarde sí forman parte de un folclore regional más general, pero que si uno agudiza la lupa sobre ellos, podrá enterarse de ciertas historias que hacen al origen y a los porqué de eso sonar. Queremos hacer zoom sobre esos puntos, sobre esas realidades. Sobre lo que estaba sucediendo ahí, para que ese conjunto de sentidos se transforme en música. Queremos escuchar hablar a esas regiones, y una vez ahí, y solo partiendo desde ahí, sí saltar al aire global. Pero muy buenas noches. De Goyenecha Tarantino comienza un nuevo programa, el 144 en el día de hoy. Mi nombre es Evelina y a mi lado está el señor Juan Matías Sterkel. Hola. ¿Qué tal, Evelina? Me hiciste con los ojitos como si la gente nos viera. Claro. ¿Cómo vas, Evelina? ¿Bien? Un poco resfriada. Estoy en ese resfrío otoñal que venís hablando bien y de repente se te tapa la nariz y seguís hablando así. Mucho cambio de clima, ¿no? Sí. Hoy tiró unos 25 graditos ahí a la tarde. ¿Qué onda? Un 25... Está fallando. Mal. El WhatsApp, que dicen que está fallando en este momento. El WhatsApp estuvo una hora parado, chicos, se para el mundo. Yo me di cuenta. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Hace mucho? Una hora atrás. Ah, mirá. Claro, sí. Yo estaba mirando el partido de Banfield. Y cuando juega Banfield, el mundo se para igualmente. ¿Cómo salió Banfield? Ganó 1-0 a Chaco Forever, un partido horrible. Bueno. Menos mal que no ganamos por más goles porque no te hubiera podido acompañar. O no perdimos, que hubiera sido peor todavía. ¿Por qué? Con señas, ahí sí te iba a pasar mensajitos para que hables por mí. Bueno, qué bueno que ganó Banfield, che. Ganó Banfield. Saludamos a Luchita Franco, que está en los controles, como todos los miércoles. Hola, Lu. Bueno, de Goyenecha a Tarantino, programa 144, y esto es Radionauta, esto es FM 106.3. Estamos en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata, y tenemos diferentes vías de comunicación para que nos llamen, nos escriban y nos digan que nos aman. El teléfono es 451-6917, el WhatsApp, el celular en realidad. Puedes mandar un mensaje de texto. Es 670-5190, radionautafm@gmail.com es el correo electrónico. El Facebook es Radionauta, Radionauta FM es el Twitter. Y nuestro Facebook particular y hermoso es de Goyenecha Tarantino, que ahí nos puedes escribir, me gustear, compartir. Y casi se me tapa la nariz de nuevo. ¿Y por dónde nos pueden escuchar, Juan Matías. Pueden escucharnos, pueden escuchar a través del aire. Si ya lo estás haciendo, ¿no? 106.3, uh-huh. Es el dial de la FM de acá de Radio Nauta. Si no, nos puedes escuchar también por la página. Ahí tenés dos opciones: en radionauta.com.ar y escuchar este programa, el programa anterior y el anterior y el anterior y el anterior y todos los programas de Goyencha Tarantino. Desde el primero de la primera temporada. Claro. Y todos los programas de la programación, valga redundancia, de Radio Nauta. Y también por la aplicación para celulares, TuneIn o TuneIn, y ahí pones Radio Nauta y nos está escuchando también por las vías. Esperemos que no se haya caído con el WhatsApp también, el TuneIn. No creo. Andá a saber qué pasó con el WhatsApp. Ya volvió, sí, ya sabemos que volvió, nos dicen del otro lado. Igual qué bajón terminar hablando de esto, ¿te das cuenta? Y bueno, es parte de nuestra cotidianidad. Sí, qué bárbaro. Bien, en el programa del día de la fecha vamos a charlar, a conversar, a intercambiar sobre localismos. Lo mismo que el miércoles pasado, que si no nos escuchaste lo podés hacer por radionauta.com.ar. Después el programa, no en simultáneo, porque te va a perder el de hoy, que es distinto que el anterior. No, claro. Es que repetimos el programa, repetimos la temática. Claro, hay mucho material para compartir. En el día de la fecha, justamente, localismos, vamos a hacer, como decíamos la emisión anterior, vamos a hacer zoom, vamos a ir con la lupa sobre ciertas escenas, ciertas regiones del mundo, y vamos a tratar de dilucidar por qué surgieron en esas escenas particulares estilos musicales específicos. ¿Qué elementos contextuales y culturales hicieron que esa música comenzara a sonar y se creara? Vamos a tener una invitada en el día de la fecha que nos va a hablar sobre una de las escenas en particular. ¿Tiramos cuáles van a ser las escenas? No sé, a mí eso de anticipar así tanto... A mí tampoco me gusta, pero te lo pregunté por las dudas. Bueno, vamos a arrancar a escuchar un tema que tiene que ver con la primer escena del día de la fecha. Vamos a escuchar un tema de Fela Kuti. El tema se llama Expensive Jet, algo así como caca cara, ¿no? Claro. Lo quería decir fino y al final me salió así. De un disco que se llama igual, Expensive Jet, del año 1975, un disco que tiene dos temas, porque ya vamos a hablar, pero Fela Kuti tiene temas largos. Fela Kuti desde el Afrobeat. Ya vamos a hablar un poquito más sobre él y sobre el origen de este estilo musical. Pero vamos a arrancar a escuchar este tema, que es un tema largo. Así que la propuesta es, ponen la radio, o sea, ya la pusieron porque nos están escuchando, ¿no? Se preparan algo para tomar, puede ser un mate hasta ahora, puede ser, y arrancan a relajarse. Se ponen las ojotas, pantuflas y o medias y arrancan a escuchar un poco de Fela Kuti, que está bueno escucharlo, es un temazo y es un poquito largo, pero no nos importa, que lo disfruten. Thank you.

Ya Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. El Tata casi me rompe la compu, pero eso a la gente no le importa. No. No. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, localismos parte 2, y arrancamos con el primer localismo, la primera escena de la noche del día de hoy. Vamos a jugar que estamos mirando Google Maps. Vamos a hacer zoom en África. La pancita de África. Ahí en la pancita hacemos más zoom aún y llegamos a Nigeria. En el sudeste de Nigeria hay un estado que se llama Lagos o Lagos. Y adentro de ese estado hay una ciudad que se llama Lagos, una ciudad portuaria. Es la ciudad más poblada del país, pero no es la capital, eso es un detalle, y es la segunda más poblada de África. La primera es El Cairo. Bien, ¿por qué vamos a hablar de Lagos? Porque ahí nació, que después vamos a adentrarnos específicamente, ¿no?, en cómo se fue dando el surgimiento de este estilo musical que se llama Afrobeat. Antes, vamos a tirar un poquito más de data de esta ciudad. Lagos tiene una parte continental y además dos islas. Una se llama Ikoyi y otra se llama Victoria. Están unidos a la parte continental por tres puentes. Lagos, históricamente, cuando pertenecía al reino de Benín, se llamaba Eko. Esta palabra, eco, va a aparecer en algunas canciones de los artistas que interpretan Afrobeat, que después también vamos a hablar un poquito. Y este nombre, eco, aún lo siguen usando el pueblo Yoruba, que es el pueblo originario casi por excelencia de Lagos y de otras partes de África. Primero, Lagos fue dominada por portugueses, después pasó a mano de los ingleses en 1860 aproximadamente, y se convirtió en un bastión comercial entre Inglaterra y África. Fue una ciudad que fue prosperando muchísimo, realmente se convirtió como en un epicentro económico de África, y eso generó que muchísima gente de África vaya a vivir justamente a Lagos. Sin embargo, no es como la super ciudad nigeriana tampoco. Vos tirá data porque yo sé que vos sabés sobre. ¿Cómo es? ¿Por qué no es la super ciudad nigeriana, decís? Primero porque no es la capital. Está bien, no es el centro, no es la capital administrativa. Centro administrativo, uh-huh. Pero sí es la ciudad más importante. También es una de las ciudades más desiguales, de alguna manera. No solamente son muy populosas, sino, digamos, pensaba, bueno, después vamos a hablar de otra escena que es en Nueva York y decías, bueno, a estos se unen por tres puentes. Huh. Y entre una parte de Nueva York y una isla se unen por 11. Muy loco. 11, ¿no? Puentes. Bueno, después nos vamos a los 11 puentes. Pero sigamos en Lagos, sigamos en Nigeria. Respecto al pueblo Yoruba, que decíamos, actualmente se mantiene, ¿no?, esta comunidad originaria nigeriana, que se extiende en el resto de África e incluso en algunas zonas de América Latina, en Colombia, en Cuba, en México, en Panamá, en Venezuela. Y una, no quiero decir descendencia, pero una rama, podríamos decir, o algo, sí, de los Yoruba son los Orishas. Claro. Devienen del pueblo Yoruba. Musicalmente, en Lagos, no sé cómo decirlo, Lagos, lo decimos así. Lagos es como Lego, claro, los ladrillitos. Pero bueno, ya dicen así, qué sé yo. Obviamente, estamos en África, estamos en Lagos, hay música, percusión, dum dum, y esta música yoruba fue la que va a influenciar. O fue la que influenció a un montón de artistas hasta el día de hoy, digamos. La música raíz fue la yoruba, y eso, en lo que estamos escuchando, tiene muchísimo que ver. Un dato político-cultural de Lagos, otro más. En realidad, de Nigeria. Nigeria se independizó recién en 1960. Pero todos esos dejos coloniales se mantuvieron y se, digamos, se tradujeron, se materializaron en un montón de guerras internas y en un montón de golpes de Estado. Que eso también hace que esta música que estamos escuchando tenga como un trasfondo político súper fuerte, por lo que vos decías, una de las ciudades más desiguales. Sí, de lo que generalmente pasó con esos países es que, bueno, a partir de todos los movimientos descolonizadores, pero a la vez de, si se quiere, ciertas cuentas que sacaron los mismos imperios y dijeron, no es necesario que nosotros tengamos el gobierno, creemos el desgobierno, pero tengamos nosotros las empresas. Uh-huh. Entonces, pasa esto, que hay... Muchas veces dicen, no, pero África es el continente fallido porque hay tribus que se pelean. No, hay gente que financia a distintos grupos mercenarios que crean caos internos porque lo que generan justamente es billete, ¿no? Y posibilidad, ¿no? Porque venden armas para un lado y para el otro, y además porque pueden manejar con total libertad, sin ningún tipo de control estatal, lo que son los recursos de esos países también. Por esto, generalmente, más o menos las independencias de muchos países de África vinieron en esta época. Sociopolíticamente sucedía eso. ¿Y musicalmente qué estaba pasando? ¿Qué sonaba en ese momento en Nigeria, pero en Lagos específicamente? Un estilo musical llamado High Life, que era un estilo muchísimo, o sea, que tenía bases de percusión, bases africanas, pero con un dejo yacero súper importante. En ese momento lo que se escuchaba era el High Life. Se escuchaba soul, se escuchaba jazz e incluso se escuchaban orquestas de música clásica en esa zona. Estemos pensando, ¿no? Hace muchísimos años atrás. El High Life específicamente se originó en Ghana en la década del 60 y, como decíamos, es muchísimo más jazzero que los que estamos, por ejemplo, escuchando, aunque esto es bastante jazzero igual, pero bueno, es la influencia. Y todo esto... El high life, el jazz, el soul y la música tradicional africana fue lo que se articuló en un ser llamado Fela Kuti. Fela Ransom Kuti, más conocido como Fela Kuti. Él estaba poco interesado en la música, en el pop europeo, que también estaba fuerte en ese momento, y quiso justamente como revivir la música tradicional africana. ¿Querés decir algo? Te escucho, ¿no? ¿No te estaba escuchando? Ah, estabas mirando así como... Súper. Bien. Fela Kuti, en el 58, nació en Nigeria, ¿no? Se fue a Londres para estudiar medicina, pero cambió de planes y se puso a estudiar música en el Trinity College de Música. Y allí conformó la banda llamada Kula Lobitos, que justamente fusionaba todo esto de lo que estábamos hablando, pero con un dejo muy fuerte del jazz. Que no trajimos nada para escuchar de Kula Lobitos. El primer tema del disco de Kula Lobitos se llama justamente High Life Time. Exactamente. ¿No? Y habla justamente de esto del High Life. Sí. En el 63 Fela volvió a Nigeria, volvió a formar, bueno, Kula Lobitos, que se había separado. Vamos a hacerlo medio rápido porque si no vamos a estar hasta las 1000 millones de horas de la noche. Y después Fela Kuti iba a caer en Estados Unidos. ahí se va a empapar muchísimo de lo que es el Black Power, ¿no? Las Panteras Negras y muchísimos movimientos de izquierda de los Estados Unidos, además de un poco más de música, como por ejemplo el funk y James Brown. Entonces, vayamos recapitulando: high life, jazz, música tradicional africana, funk, ¿verdad? Un gran compendio de cosas, sí. Exactamente. Kula Lobitos, después, un poco que se va a transformar, si se quiere, no son los mismos integrantes, pero en África 70. 70, exactamente, que es otra de las bandas de Fela Kuti. Fela Kuti, además, creó una productora musical. Es un señor que hizo un montón de cosas, además de siempre querer hacer música y fusionar todos estos estilos, imprimiéndole un tufillo, como dirías vos, político importante, un mensaje. Ahí tiraste justo un dato que quería recalcar y que me gustó esa introducción de Google Maps, donde uno iba haciendo zoom y haciendo zoom y haciendo zoom. Y bueno, si uno siguiera haciendo zoom dentro del mismo Lagos, hay un estado, que es el Calakuta Republic, que empezó esto, que es esta cooperativa que la productora que armó en un principio Fela Kuti, ¿no? Muy relacionada con el tema de los derechos humanos, con bueno, los derechos también de los africanos, todo este movimiento descolonizador, pero además le puso un paredón y dijo: acá autoproclamo el Calakuta Republic, la República de Calakuta, ¿no? No solo es una productora, sino que es también un estado independiente, donde cuando fallece finalmente en el año 97, creo, 87, perdón, uh-huh, es enterrado en ese territorio, ¿no? En su propio estado. Cosa que también le valió, ¿no? En una situación política y económica también y social, ¿no? Bastante tensa, varias amenazas, problemas con la ley, problemas con los gobiernos. Fela Kuti tuvo una vida, digamos, bastante intensa, que podríamos estar hablando un montón de él. Lo que pasa es que queremos apuntar y hacer foco justamente en él como creador de este sonido llamado Afrobeat, que, como decíamos, fue la fusión de todos esos elementos que él mamó de chico, de los cuales él se nutrió además por sus viajes a Londres, sus viajes a Estados Unidos, que no solo se tradujeron a nivel sonoro, sino también en cuanto a esto, a esto que decíamos, el mensaje político, nada, que le imprimía a sus canciones. Dale. Sí, y también digamos que, bueno, pensándolo a esto del localismo, lo que son las escenas, ¿no? De alguna manera, Fela Kuti por ahí y los miembros de África 70 y esas bandas fueron las que después fueron regenerando otras bandas o los propios hijos de Fela, digamos. El Afrobeat después se expandió por todo el mundo, pero esta escena original eran más o menos los mismos músicos que se iban repitiendo y armando otras bandas, ¿no? Exacto. Algunas particularidades del Afrobeat son temas muy largos. Realmente, o sea, el que pasamos hoy temprano dura 13 minutos, pero hay temas de 25. Cuando Fela Kuti se lo cuestionó por esto, él dijo varias cosas. Por un lado, él decía, él era también, escuchaba mucha música clásica, entonces él decía, Bach no iba a hacer temas cortos porque se lo pidieran. Entonces, ¿por qué a mí me piden que haga temas cortos? Básicamente. Y esto también incluso hizo que muchos sellos discográficos norteamericanos quisieran justamente, no obligarlo, pero persuadirlo para que hiciese temas más cortos, justamente, y él se negó a esto rotundamente. Uno de los sellos fue Motown, del cual hemos hablado en clases anteriores. Y algunos temas específicamente, uno de los temas más conocidos de Fela Kuti es Zombie, que justamente lo que hace es parodiar el tipo de militar que él decía, no, medio estúpido, que va caminando justamente como un zombie. Y tiene un montón de temas más conocidos que tienen un trasfondo bastante interesante, que escuchamos al principio, se llama Expensive Shit, que decíamos caca cara, que aparentemente la historia de ese tema es que un par de policías nigerianos quisieron como culparlo de que tenía droga, marihuana, no sé qué. Entonces él se la tragó y los obligó a esperar que vaya al baño a defecar para que la analizaran. O algo así fue la historia. Sí, no quiero decir pavadas, pero algo así fue. O sea, fue una historia real, con caca real. Con caca de por medio. Sí, exactamente. Bien, y hay otra personita importante en la vida de, no solo de Fela Kuti, sino del Afrobeat en general, que es el señor Tony Allen, que fue uno de los fundadores de África 70 con Fela Kuti. baterista él. Vamos a escuchar un tema de él en breve. Es un tipo que, como decíamos, fue uno de los, digamos, el co-creador, si se quiere, del Afrobeat. Pero cuando dejó de tocar con Fela Kuti, empezó o volvió en realidad a sus raíces jazzeras. Él siempre dice que el jazz fue el ritmo que más lo interpeló desde los comienzos. Entonces como que volvió en sus obras posteriores a indagar en esas raíces. Y también ha colaborado con otros artistas muy conocidos como Damon Albarn de Gorillaz, con Flea de los Red Hot Chili Peppers y con un par más. Con otro de Clash y así. La rompe, Tony. Sí. Mal, terrible. Vamos a escuchar un poco de música. Dale, vamos. ¿Querés decir algo más del Afrobeat? Con lo que estamos, le podemos dar apertura total y plena a la música, ¿no? Bien. Vamos a escuchar dos temas cortos. Bien. Bien. Uno se llama... perdón, lo que estamos escuchando ahora se llama Who Know Know Go Now. No. Wow. Who Know Know Go Now. Ahí va. Qué cosa este... Además, no, hasta sonoramente las palabras son percusivas, ¿no? Totalmente. Y ese uso también hay de juego con el público o con un coro, ¿no? Bien. Que representa a la audiencia de alguna manera. Ese es otro dato importante. Bueno, ves, hay mucho para hablar de Fela Kuti. Esto de fusionar el jazz, el high life y demás con música tradicional africana, en la puesta en escena en los recitales de Fela Kuti, se usaba mucho el ritual musical de las tradiciones, digamos, de las comunidades tradicionales africanas. Esto de que haya mujeres en el coro bailando de cierta manera y que se genere como una pregunta-respuesta entre el coro y él y demás. Bien. Vamos a escuchar entonces un tema de Fela Kuti que se llama Who Are You, del álbum Fela's London Stain, que, bueno, obviamente grabado en Londres en vivo en el año 71. Y después vamos a escuchar a Tony Allen con un tema que se llama Ayele, creo que se pronuncia así, del disco Lagos No Shaking del año 2006. One, two, three. Hey, Panudeo! sorrow. Oh, me titi, wo wo wo wo. Oh, land wo sorrow. Oh, ni tani moje. E panu de o, e jishi mo. Oh, me titi, wo wo wo wo. Oh, land wo sorrow. Oh, me titi, wo wo wo wo. Oh, land wo sorrow. Oni, who are you? Who are you, man? Mister, who are you? Bode. Mister, who are you? Bode. Eba mi baleti yo pepepe. Bode. Eba mi yiloru o. Oh, Mr. Who are you? Olé. Mr. Who are you? Olé. Mr. Who are you? Yo, yo, she, she. Olé. Mr. Mrs. Who are you? She, yo, who are. Mr. Who are you? We'll be right back. ma jẹ ki mi o se lasan ase aye bopa ase eda aye joro del Caribe, lo llevamos todos los del Caribe en la sangre, en la mente, y no podemos, es decir, yo tengo 60 años de vivir aquí y yo siempre llevo la música del Caribe en mi mente, en mi corazón y en mi sangre. ¿Vale? Me suene a qué, a triunfo, a negro, a ron, a bandango. A eso es lo que me suena. ¿Y a qué más podía decir? No sé. Esa es la lógica. Me suena a eso. Que me da gusto. Me siento bien. Yo no me siento vieja. Cuando oigo esa música, parece que vuelvo, que estoy naciendo. Ah, muchas gracias. Ay, y eso lo van a pasar por drone. Continuamos en De Goyenechea Tarantino. Nos fuimos de Nigeria, pero en realidad no nos vamos a ir tanto de África. Te diría que no nos vamos a ir casi de África. Vamos a saltar el charco. Un charco grande. ¿Por qué? Vamos a hacer zoom ahora sobre otra escena, pero para eso tenemos a una invitada re especial, que es amiga y es radionáutica. También la señorita Yasmín Coury. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Muy feliz de estar acá de nuevo por Radionauta. ¿Este año no habías venido? Sí. No, este año no. No, todavía no. La primera vez. Muy bien. Ahí va. Bueno, la idea era charlar un poco sobre otra escena que tiene que ver con Colombia, más específicamente con la zona caribeña de Colombia, y con un estilo musical que es la cumbia. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en cumbia, si bien muchos podemos pensar que la cumbia es la cumbia villera nada más, o la cumbia de acá, también sabemos que la cumbia en realidad es colombiana, la cumbia la posta, posta. Entonces queríamos entender un poco la escena en la cual surgió este hermoso sonido. Así es, como decías vos, hay cumbia en toda Latinoamérica, ¿no? Es algo que después se empezó a extender, porque es una palabra además que escuchamos en diferentes culturas, con diferentes ritmos, pero la raíz está en la costa caribe colombiana, en toda una región bastante amplia. Es muy difícil establecer un punto como un pueblo, de hecho hay mucho debate entre los investigadores Hay algunos que dicen que es la depresión de Mompox, ¿no? El lugar donde surge la cumbia. Otros dicen que es el banco del río Magdalena. Otros dicen que es Cartagena de Indias. De todas formas, son zonas que están bastante cerca unas de las otras y son zonas que atravesaban la misma escena, ¿no? Por uh-huh. así decirlo. La escena es la de el mestizaje, la fusión entre tres culturas diferentes en tanto en su vida social como en sus expresiones artísticas, que es lo que da lugar a la cumbia. Y estas tres culturas son la indígena, la africana y la cultura española. Ahí va. Para tenernos más o menos una idea a nivel temporal de qué años estamos hablando, las dos ciudades más antiguas de la costa caribe de Colombia son Santa Marta y Cartagena de Indias. Santa Marta fue fundada en 1525 y Cartagena de Indias en 1533. Ciudades muy, muy antiguas. Santa Marta inclusive es la primera o la segunda ciudad que se funda en Latinoamérica. Ah, mirá. Y bueno, en ese contexto se fundan esas ciudades, territorio indígena, entonces uh-huh. empieza a existir lo que sucede en toda América Latina, ¿no? Con la llegada de los españoles, que es la esclavización, la persecución y el mestizaje. Y a esto se suma la población afro que traen también de África a los españoles para poner a trabajar en estas ciudades, para poner a trabajar en las minas, en la pesca, en el campo, en la extracción de los recursos y en el trabajo cotidiano también en las fincas. Bien. Bueno, de todo este mestizaje surge entonces la cumbia. Los historiadores lo sitúan más o menos en el siglo XVIII, su nacimiento, aunque también es muy difícil establecer una fecha precisa. Uh-huh. Y tiene origen en fiestas populares que hacían estos los sectores esclavizados. Eran sectores que durante el día trabajaban para los ricos, uh-huh. Y en las noches hacían las parrandas, los fandangos en la calle, ¿no? Entonces se juntaban estos indígenas, estos africanos, también eran ya mezcla, ¿no? Mezcla de indígena con español, mezcla de indígena con africano, se juntaban en la calle a hacer las parrandas, a tocar música y a danzar. De ahí surge. Yo ya estoy viajando mentalmente. De ahí surge la palabra cumbia, porque cumbia viene de cumbé, que cumbé es una palabra del idioma bantú. El idioma bantú es un idioma que viene de Guinea, de África, y que quiere decir fiesta. Entonces, de ahí de cumbé es que después lo empiezan a llamar cumbia, porque también se da mucho esta cuestión de la mezcla de lenguajes, uh-huh. ¿no? Donde las palabras se empiezan a transformar y empieza a surgir un lenguaje nuevo, palabras nuevas. De hecho, cumbé, algunos historiadores lo escriben con, dicen que era con K y acá se puso la C, bueno, estas mezclas que estamos diciendo. Uh-huh. Sí, y hay otra palabra muy parecida que es cumbé, o sea, cumbé pero con una N adelante, que también algunos investigadores antropológicos y del lenguaje dicen que quiere decir bote, ¿no? Como una embarcación pequeña, que también tiene mucho sentido porque este trabajo de los esclavos tenía mucho que ver con lo de salir a pescar, tanto en el río Magdalena, que es en todos estos pueblos del banco del río Magdalena donde surge esta música, como en la costa de uh-huh. las ciudades Cartagena, Santa Marta, entonces zonas de mucha pesca. Y el trabajo cotidiano incluía esta tarea de salir a pescar en pequeñas embarcaciones. Entonces también otros historiadores dicen que puede ser que venga de ese sentido de la palabra cumbé, de la embarcación. Ahí va. Entonces tenemos la fusión de estas tres culturas que se manifiesta en diferentes aspectos de la cumbia. La cumbia tiene una instrumentación particular, una danza particular, una vestimenta particular. Entonces vamos a ir viendo a ver en qué elementos notamos la influencia de cada una de esas culturas. Ahí va. Me encantó. La influencia afro la vemos sobre todo en los tambores. En la cumbia tenemos tres tambores que suenan a la vez, que son el tambor alegre, la tambora y el llamador. Que algunos también dicen que el llamador lo llaman tambor macho, uh-huh. al tambor alegre le dicen tambor hembra. Y estos tres tambores entonces van sonando a la vez. El tambor alegre es el que más ritmos hace, el que más se luce. Y el llamador y la tambora van haciendo como una base. Y esto viene bien de África, si uno ve las danzas africanas, los toques africanos tienen esta cuestión de los tres tambores sonando a la vez. El alegre sería como una especie de djembé, ¿no? Ahí va, sí. Y después la tambora también es un tambor que se toca de manera horizontal, ¿no? Que también lo vemos mucho en África. Los indígenas de esta zona también tocaban tambores, pero eran unos tambores diferentes, mucho más grandes, y que solamente tenían un uso ceremonial. Eran tambores sagrados que se tocaban en ocasiones muy, muy especiales. No se tocaban en las parrandas, en las fiestas. En cambio, en África sí está esta costumbre del tambor como todo el tiempo, ¿no? Acompañando la música, acompañando la vida cotidiana. Otra influencia que podemos ver de lo afro es en las letras, en los cantos y en los coros. Esta cuestión de que una voz es la que va cantando y las otras son las que le van haciendo un coro, y un coro que se repite constantemente. Los coreutas que también participan alentando al que canta, haciéndole palmas, alentando al que baila. Y la repetición, ¿no? La repetición, el mantra. Hoy, hace un rato escuchaba a Fela Kuti, que ustedes estaban mencionando esto de los temas largos. Sí. Y allá también se da mucho esto de temas que son interminables. O sea, es improvisado, ¿no? Improvisado, el cantor va, tiene una letra con la que comienza el tema, pero después va improvisando la letra y el coro sigue ahí firme sosteniéndolo. Y la danza lo mismo, la danza, hay algunos pasos específicos, pero todos esos pasos se conjugan en una improvisación que es única de la pareja y del momento en el que están bailando. Ay, no sabía lo de la improvisación en la coreo. Sí, también. O sea, probablemente si vemos, por ejemplo, en internet, si buscamos videos, es probable que veamos coreografías, pero claro, en el sentido como más originario, era todo improvisado. Y tenía que ver con esta cuestión de estar en una fiesta y de pronto uno que estaba haciendo coros pasaba al centro a bailar y sacaba a bailar a una mujer, ¿no? Se daba mucho esto también de, por ejemplo, hay una pareja bailando y de golpe entra una mujer y desplaza a la mujer que está bailando, o entra un hombre y desplaza al hombre que está bailando. Y es una cuestión siempre improvisada, y como que en la danza se dice todo, ¿no? Eso me genera un montón de preguntas pensando en danzas folclóricas de acá, de esta región también, que ese también juego también se da, quizá tenga esa raíz también. También, porque además hay mucha influencia en la danza de lo que es la cultura española. Ahí vamos a ver cuáles son los elementos de la influencia española. La influencia española la tenemos en la vestimenta, son unas faldas bien, bien amplias, ¿no? Como una cosa así bien colonial que usan las mujeres. Vemos movimientos de faldas y movimientos con los brazos bien extendidos hacia arriba que los encontramos en las danzas flamencas de España. Eso se trasladó. Por otro lado, lo que es la vestimenta de los bailarines y de los músicos, también una vestimenta muy típica española. Pero a esta vestimenta también se le suma instrumentos típicos del trabajo de campesino, que ya es un mestizo el campesino, ¿no? Es el resultado del mestizaje entre el español, el indio, el negro, es el campesino. Entonces vemos en la danza esto de el hombre bailando con el machete colgado o con la mochila donde carga las semillas que va a sembrar, el sombrero, que es el sombrero que usa para ir a trabajar. Y en la mujer, si vemos esta cuestión, bueno, de la falda amplia, bien, bien influencia española. Y otra característica son las velas que siempre llevaban las mujeres en las manos, que eran justamente como estos parrandones, estas fiestas eran por la noche, las mujeres eran las encargadas de llevar la luz, bailaban con un atado de velas en las manos para poder iluminar el espacio y que todos pudieran ver, más o menos. Qué interesante conocer justamente el origen de algo que suena cotidianamente acá, uno que es la cumbia, la verdad que es súper interesante. Y que además, claro, eso vos decías de cómo se traduce al folclore y cómo parece como fue decantando, como fue bajando y se fue sintetizando, desmembrando, sumando cosas nuevas, pero si uno le presta atención un día hasta acá, yendo un boliche donde se ve la cumbia, hay cosas, uno se pone el ojo fino y va sacando cositas que han quedado y que se han, ¿no?, transformado, ¿no? De hecho, no, perdón, Chas, ibas a hablar de los instrumentos. Sí. Pero no me quiero adelantar, pero también de los instrumentos tradicionales de la cumbia originaria, esta que estamos hablando, también se fueron transformando y son algunos de los que conocemos hoy. Por ejemplo, el güiro, que no sé si dice güiro. Sí, allá le dicen la guacharaca, sí. Claro. También se fueron transformando los instrumentos de instrumentos que eran indígenas. Uh-huh. Y ahí tenemos el tercer elemento, de la tercera cultura, digamos, que contribuye a este mestizaje, que es la indígena. Toda esa zona estaba poblada por muchas tribus, muchas. Hay tribus indígenas que todavía viven, que están en la Sierra Nevada de Santa Marta, que son los Kogis y los Arhuacos. O sea, digo que todavía viven, que todavía se conservan, ¿no? Que su cultura se conserva, no podemos decir intacta, porque bueno, en esta era es muy difícil que algo esté realmente intacto, o sea, sin la influencia de lo que es la cultura dominante a nivel industrial, ¿no? De industria cultural, un montón de cosas. Pero son culturas que se han conservado bastante. Y de estos pueblos, de los Kogis, de los Arhuacos, es de donde vienen las flautas, que son lo que después se transforma en las gaitas, que es un instrumento típico también de la cumbia. Que acá la señorita sabe tocar. Mira, podríamos haber dicho que hacemos en vivo. La próxima hacemos. Que no es la gaita escocesa, hacemos por si algún desprevenido. No es la gaita, o sea, justamente el nombre gaita se lo ponen estos cronistas españoles, vieron que uno lee esas crónicas así como de la colonización, sí, donde los españoles describían las cosas, entonces como para los españoles, instrumento de viento, el nombre que lo conocían era por gaita, entonces le pusieron gaita a las flautas que tocaban los indígenas. Que los indígenas lo denominaban, los Kogis lo llaman cuisis, uh-huh, y los Arhuacos tienen otra flautita que le dicen carrillo. Entonces, de esas dos flautas, de los cuisis, se deriva a las gaitas, y del carrillo a la flauta de millo. Ajá. La flauta de millo es ese instrumento bien chillón que estamos escuchando en la cortina. Sí. Eso es la flauta de millo, es una flautita típica de la cumbia, la tocan mucho en los carnavales. Y de la cultura Kogi vienen las gaitas, que son estas dos flautas largas que se tocan a la vez. Ahí va. Y esto viene de... son dos, porque los indígenas lo que buscaban era imitar a las palomas. Al palomo macho y la paloma hembra. Y reconocían que cada uno tenía un canto diferente. Entonces está la gaita macho y la gaita hembra, que tienen cantos diferentes, pero que cantan a la vez. Y esta cuestión del macho y de la hembra, del cortejo, de observar a los animales, es algo que está muy presente en la raíz de la cumbia, tanto en la danza como en la música. Esto de tener un tambor macho y un tambor hembra, una gaita macho y una gaita hembra. Entonces de ahí vienen las gaitas, es otro instrumento típico de la cumbia. Después se agregan el maracón y la guacharaca. Sí. Y bueno, y después van llegando otros instrumentos como más industrializados, ¿no? Como el acordeón, claro, o los instrumentos de viento, pero eso ya es de otra era, es posterior. Che, qué interesante, me encanta. Tengo una gana de viajar para... ¿Vamos, no, a Colombia? Vamos, ¿no? Acá la muchacha estuvo hace poco, podemos ir de nuevo con ella, que nos lleve a recorrer por ahí Santa Marta. Podemos ir. Adentro. ¿Qué estamos escuchando ahora, Jazz? Ahora estamos escuchando cumbia soledeña. Ajá. Que es una de las primeras agrupaciones de cumbia, justamente de un pueblito que se llama Soledad, que queda en el banco del río Magdalena, en estas costas del río Magdalena. Porque al principio era instrumental, ¿o no? Al principio, comienzo de los tiempos. Claro, al principio era instrumental y después se fueron sumando las letras. Uh-huh. Las letras también, ahí vemos la influencia española, hay mucho de décima, como las letras de los romances españoles, las letras son todas en español. Ahí va, claro. Y otro dato interesante es que esto que decíamos de las gaitas y de las flautas, si bien eran instrumentos indígenas, eran muy pocos los indígenas que como que aceptaban tocar en público. Mirá. Digamos que más bien llegaron los instrumentos porque estaban los indígenas ahí y fueron los mestizos, fueron los negros los que los empezaron a tocar. Porque los indígenas tienen una cuestión de preservar mucho sus costumbres, sus tradiciones culturales. O sea, llegaron los instrumentos, pero ellos no se hicieron cargo de tocarlos, de mostrar cómo era. Pero bueno, como estaban los instrumentos disponibles, otras personas empezaron a tocarlos. O sea, indígenas mestizados también. Uh-huh. Y ahí es que se incorpora este elemento indígena. O sea, era un elemento imposible de invisibilizar por esta amalgama cultural que se daba. Uh-huh. Pero no es que hubiera una intención de los indígenas de llevar su cultura hacia esta fiesta, sino que se dio así naturalmente. Sino de hecho, por ahí si uno escucha también, de nuevo, finamente, la introducción de la voz, ¿no? Reemplaza un poco a este flautín, que no recuerdo el nombre, no me quedó grabado. Gremillo. Hasta, digamos, en la forma también del canto, en el tono, en el timbre, ¿no? También uno suele escuchar esos tonos o esos timbres altos en los cantantes de cumbia, más que nada cumbia no tan originaria, pero sí un poco posterior, y de hecho hoy en un vallenato o también en una cumbia más de pacífica, escucha estas voces, así como muy altas y muy en esta melodía, digamos. Y esto es otra cuestión bien de esta escena, ¿no? Que visualizábamos de en la calle, la fiesta, la gente bailando, la gente gritando, haciendo música, y en el medio un cantador o una cantadora. Por eso es que los cantadores, que así es como se denomina a los cantantes, le dicen cantadores, por eso gritan tanto. Porque hay una necesidad que para ser cantador uno tiene que cantar alto, para que se lo escuchen las parrandas, porque obviamente no tenían micrófono ni nada de esas cuestiones, y tenían que hacerse oír en medio de una fiesta popular en la calle. Entonces por eso esta proyección de la voz, que después queda como un elemento más de la cumbia. Ahí va. Un datito que quería decir que no lo dije antes, la voz que escuchábamos al comienzo de este bloque es de la mamá de Totó la Momposina. Está extraído de un documental que se llama Totó, que habla un poco sobre la vida de Totó la Momposina, y si bien es un fragmento súper corto, considerábamos que expresaba un poco justamente esto que viene diciendo Jazz, lo que genera este sonido para la gente del Caribe colombiano. Es hermoso escuchar a esta mujer diciendo que cuando suena esa música es joven eternamente. La verdad que súper, súper lindo. Vamos a escuchar un temita de cumbia. Vamos a escuchar ahora un temita que está compuesto por Rafael Pérez, es un gaitero, y que habla justamente un poco de todo esto que estuvimos charlando, ¿no? De la fusión entre las tres culturas, del nacimiento de la cumbia y de este sentimiento que despierta también en la gente del Caribe. Bueno, Jazz, mil millones de gracias por haber venido. Gracias. La verdad que yo quedé como alucinada. Gracias, me encanta. A ustedes. Gracias. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. ¡Gracias! En el aire, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. The one who rocks the world swell, baby, baby. Well, this ain't you and everything is fine. But I still got a thought in my mind. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, porque nuestro programa es así. Arrancamos con Afrobeat, 40 minutos de programa. Pasamos a cumbia colombiana y ahora, oye, oye. Sí, nos vamos al hip hop, al hip hop. No, seguimos repercusivos por ahora, ¿no? Sí. Estamos muy ahí, metiéndole mucha base. Y escuchando lo que vino antes, escuchando lo que vino hace un ratito también, hay muchas relaciones. Pero antes de meternos con un poco lo que es el hip hop, digo, tenés que hablar con... Antes de querer escuchar el tema, pues vamos a hablar un poco de por qué ese modo de cantar. Bien, hacemos zoom. ¿A dónde? Nos vamos al Bronx. Años 70, es uno de los condados de Nueva York. 1,5 millones de habitantes más o menos, imagínense, la mayoría, la mitad casi son hispanos y el 30% son afrodescendientes. Entre el 80%, sumándole el 2% de asiático, 82% no son, digamos, colonos, digamos, o descendientes de colonos, o descendientes, si quiere, de anglodescendientes, para decirlo de alguna manera. Ajá. Años 70, complicado el Bronx. Muy. Quema de muchos edificios, porque... De ahí se cobraba un seguro, muchas pandillas, mucha violencia, obviamente mucha pobreza. Año 77, una ola de calor genera un apagón enorme. Sí. Y en ese apagón enorme se dan un montonazo de saqueos, y en esos saqueos mucha gente va directamente a los locales musicales, uh-huh, y se lleva equipos. Y con esos equipos... empieza a florecer, si quiere, con, digamos, mayor impronta, lo que es esto, el hip hop. Hip hop. Hago un paréntesis que tiene que ver con esto que estamos hablando. Hablamos de incendios, hablamos de gente en la calle. Y la foto que hoy subimos en el Facebook de Goyenecha Tarantino es perteneciente a una serie de fotos sacadas en el Bronx por el señor Ricky Flores, puertorriqueño él, como la gran mayoría de la gente que vive en el Bronx o que vivía en el Bronx. Sí. Pero bueno, hay que decir los créditos de la fotografía. Que además está bueno, porque todo lo que dijiste hasta recién se puede ver en imágenes. Si uno pone Ricky Flores en el Google, está aparece ahí. El Bronx en imágenes. El Bronx en imágenes, no todo el Bronx, más que nada el South Bronx. Exactamente. El sur de Bronx. Bronx es un estado, digamos, un condado muy grande y es el condado territorial, ¿no? Uno conoce la isla de Manhattan, pero esto es el condado que está sobre la parte continental. Igual es loco porque uno dice Bronx y automáticamente piensa en el sur. O sea, en el Bronx este. Estamos hablando. En el sur de Bronx y también parte de Harlem, ¿no? Que de alguna manera. De una. Siempre el Harlem en todo este tipo de movidas contraculturales está metido. Y si tiene que ver con negro, más todavía. Sí. Decíamos, descendientes de afroamericanos e hispanos. Pero antes de meternos con ese apagón del 77, tenemos que viajar un poco más atrás. Vamos a tirar un par de datitos de lo que es el hip hop. Hip hop que uno generalmente dice rap, pero el rap es solo una parte de cuatro elementos que son fundamentales en el hip hop, que es el rap, no, que es ese recitado o canto, que viene de viejos poemas, primero, o sea, originariamente, de viejos poemas de narradores que se llaman griots o Shelley, ¿no? Sí. Ese fue el nombre que se le dieron los franceses, ¿no? Pero eran africanos o descendientes de africanos que armaban, si se quiere, poesías, ¿no? Donde iban contando y transmitiendo, ¿no? De generación a generación lo que es la tradición oral. Esto de medio entrecortado, ¿no? Esto entrecortado surge y como acentuado en la última parte. Uh-huh. Eso fue retomado por muchos periodistas, digamos. El hip hop no lo toma directamente de ellos, sino de distintos periodistas que en radio tenían esa forma de hablar y por ahí construían sus monólogos, ¿no? Periodistas que sonaban en el Bronx, uh-huh, que también tenía esta forma de hablar así, como muy acentuado en la última parte del verso, digamos. Y medio que perdura eso en algunas comunidades. Y también perdura, digamos, en la forma de hablar de los nigga, ¿no? Despectivamente, como se lo llama, los nigga, ¿no? Tal cual. Esa forma muy marcada así en lo último. Y como pausado, como bien decías. Pero bueno, una parte es el rap. La otra parte es el Trumtablism o Dijing, que es el nombre original, que ahora podemos decir que la parte musical, ¿no? Esto de pinchar discos y mezclarlos, sacar la parte... ¿Qué es pinchar discos? Explicar. Viste una pizza y casi te comes el micrófono. ¿Qué es pinchar discos para la gente que nos está escuchando? Pinchar discos, a ver, igual la palabra es mucho más general, esto de poner o cambiar discos. Empezó, digamos, con DJs, que de alguna manera animaban fiestas, pero lo que empezaron a hacer estos DJing, que uno conoce como DJs después, es extraer la parte percusiva y ponerla en dos bandejas, y cuando una empezaba la parte vocal en una, salía la otra bandeja, ¿no? Y cómo jugar a no solo pinchar, sino a esto, a hacer el scratch o, uh-huh, o ese, esos turntablism, que es nombre complicado. Sí. Pero bueno, nos seguimos un poco más. Tenemos el breaking, ¿no? Que es el breakdance, el baile, y el graffiti, que es la pintura. Entonces tenemos una parte que es oral, una parte musical, una parte física y una parte visual. Un arte complejo, el hip-hop. Un arte complejo, contracultural, ¿no? Que es la manera también de expresar tanto un modo identitario, porque primero se concebía dentro de las pandillas y después ya como Bronx, como género hip-hop o como Zulu Nation, dirá, uh-huh, en su momento los Africa Bambara, ¿no? De una. ¿Quién es casi el que inventó todos los términos Africa Bambara? Emceeing, que es el que canta, ¿no? El que dirige. Que le decían Emceeing, en realidad, ¿no? DJing, ¿no? O DJing y B-Boying o B-Girl, que son los bailarines, y graffiti. Todo lo inventó, digamos, como esos términos, agrupados en esto que era la Zulu Nation, que nació después como una manera de decir, bueno, desde todo este arte unamos las bandas y las pandillas que somos el Sur de Bronx y dejemos de matarnos entre nosotros. ¿Te puedo tirar un dato en respecto a eso? ¿Puedo? Bueno, ¿puedo? Sí. Hay una peli del año 2015 dirigida por Jan Nicholson que se llama Rubble Kings, algo así como Reyes de los Escombros sería, que justamente... bueno, estoy muy enferma, voy a toser. No hay drama, no hay drama. Belina, sos un ser humano. Por suerte, claro, no somos dos máquinas de traer un programa, somos humanos. Que es una peli que está buena, es cortita, está en Netflix. Es una película que le llevó a este director 8 años de recopilación de imágenes y demás y archivo. Que si bien hace como hincapié en una de esas pandillas, que eran los Ghetto Brothers, justamente lo que cuenta es la realidad de esas pandillas en el Bronx, en esos momentos en los cuales vos decías que había incendios, que había asesinatos, que había muertes. Y un poco lo que hace es justamente mostrar la transición de esos años de violencia en las esquinas, cuando realmente se mataban a palos, literal, cómo se fue transformando y en las esquinas se pasaron a convertir en espacios de fiesta, de baile. Como les contaba, Rubble Kings hace hincapié en los Ghetto Brothers, que era una pandilla liderada por los hermanos Meléndez. Uno llamado Benjamin y otro llamado Cornel Benjamin. El primero se lo conocía como Yellow Benjamin y al segundo como Black Benji. Ambos de origen puertorriqueño. Y lo que se cuenta en esta peli es que en realidad la bisagra para empezar a vivir un poco en paz en el sur del Bronx fue cuando Black Benji quiso interceder entre dos pandillas para que no se pelearan y lo terminan matando a él. Ahí es cuando los Ghetto Brothers, donde además participaba otro personaje el cual es conocido como Karate Charlie, porque sabía karate en su momento, que debe saber a uno de karate, lo que hicieron fue decir, a ver, loco, nos estamos matando entre nosotros, es básicamente así. Los Ghetto Brothers, además de ser una pandilla, tenían una banda, que no hacían hip hop, hacían una música ahí setentosa, que si uno la escucha, a mí me hizo acordar al Quinto, la banda uruguaya, bueno, un poco me hizo acordar a ellos. Justamente ellos lo que dijeron en una reunión, que se juntaron representantes de un montón de pandillas de esa zona del Bronx, decir, bueno, loco, paremos un poco la mano, hagamos cosas por la paz. Y la música, ellos mismos dicen, fue como el eslabón para apaciguar las aguas. En esa reunión, por la paz, con 14 años de edad, estaba África Bambara. África Bambara, un niñito, ¿no? Un DJ, que, bueno, es, digamos, el padre de que acuña, digamos, todos estos términos. Para el que se llama padre hip hop es a DJ Kool Herc, que también participaba en las fiestas de los Ghetto Brothers. Y, digamos, es el primer, digamos, así, digamos, tipo que animaba fiestas y empezaba a esto, a mezclar discos, ¿no? A sacar la parte percusiva y hacer esto que se llama scratching, ¿no? Junto con algún MC invitado, que era un animador, y que también está esta relación, si se quiere, con los géneros negros que venimos hablando, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, esto de hablarle al público y que el público responda, ¿no? Ya no hay coristas atrás, pero sí hay un público en el cual se le tira esto, animarlo desde alguna manera y que el público repita esa misma frase. Ay, y, cool. Digamos, que los primeros temas que casi no están grabados de los 70 son muy ricos en hip hop, pero nada está grabado. Hasta recién en el 79-80 es que, no sé, empieza a grabar el hip hop, que es un género muy popular dentro de los Bronx, pero es un género sumamente marginal. Otra cosa que decías de respecto a, ¿no?, a las formas o la puesta en escena, también esto de bailar un poco en círculo. Esto de que se pongan en el medio y tienen unos pasitos de breakdance, que algunos en la peli dicen que al principio los que no conocían pensaban que estaban haciendo que como que parecía medio una cosa medio ritual, medio de la iglesia, propio de la iglesia, hasta que la rompían ahí pegando volteretas. Y otro dato importante también que me acordé que sucede en esta peli, que cuentan en esta peli, mírenla igual, porque no es que le estoy contando todo, ¿no? Pero otro, como fue bastante simbólico, vieron que las pandillas usaban mucho chaleco medio texano con el nombre de la pandilla atrás. Bueno, también ellos decían, en ese momento estaba prohibido mirar a una chica o un chico de la pandilla opuesta. Éramos enemigos, no me podías mirar y hacerme ojitos. Entonces cuando empezaron a querer reemplazar, entre comillas, si se quiere, la violencia por la música, para decirlo de alguna manera, dice que justamente dejaron esos chalecos porque también decían que como que quedaba feo y las chicas no los miraban, a los muchachos. Entonces como que también esto empezara a vincularse entre las pandillas y dejar de un lado la vestimenta tradicional pandillera, gang. Gangsta. Gangsta. Esto del gangsta va a aparecer muchísimo después. Nunca se reivindicaron como gangster los raperos, por lo menos en esta época. De quien nos estamos olvidando también que empezó ahí tirando unos wiki wiki en nuestra editorial, es Grandmaster Flash, que es el gran tipo, digamos, detrás de esto de las mezclas, que, digamos, con sus primeros temas, digamos, él venía de los 70 de antaño, pero recién el 81 empieza a publicar algo como temas, pues él se manejaba, digamos, en distintos clubes y había grabaciones, si se quiere, caseras de esto. Que se llama The Adventures of Grandmaster Flash and the Wheels of Steel. Es como el primer tema donde aparecen estos los samples. Que también hay por qué tarda tanto en grabarse un disco. Porque ¿cómo vas a grabar un disco si tenés melodías de otra gente? Claro. Entonces, ¿qué quilombo es para cualquier discográfica que te aparezca un flaco que te está mezclando temas que son de otro? Uh-huh. De hecho, fue algo que le pasó a muchos, como por ejemplo los África Bambara, que con su tema, un tema que vamos a escuchar, que es Planet Rock, que es uno de sus clásicos, fusionaba algo de un estilo que vamos a escuchar, que es el kraut. Fusionaba dos temas de Kraftwerk, por lo cual Kraftwerk luego le hizo una demanda, ¿no? Temas además del disco más famoso de Kraftwerk. Entonces claro, era como muy, muy evidente. Decías esto de una película, también Netflix está ahí metiendo como un 3x1, una promo 3x1 de puro hip hop. Netflix ahí para, no nos paga, lamentablemente. Debería sacarse, pagarnos ya. Sí. Ya debería pagarnos. La película que, ¿cómo era el nombre? ¿Me repetís? Rebel Kings. Rebel Kings, una serie de Get Down y un documental, que es Hip Hop Evolution. Esas tres cosas, más o menos, que están todas armadas bajo la misma sintonía, es como un manual abierto, si se quiere, de lo que es... El libro gordo de Petete del libro gordo de Hip Hop. Claro. El Hip Hop también tuvo su mensaje, digamos... politizado, más que nada con un tema de Grandmaster Flash, ya con otra banda que son los Fear Five, que ya fue The Message, ¿no? El mensaje, ¿no? En el 82, que era un tema que empezaba a hablar de esto, ¿no? El desempleo, la exclusión, la pobreza, las drogas, el racismo, lo que vivía la gente, era como un mensaje bastante positivo, y son de las primeras grabaciones que tiene Grandmaster, uh-huh, de alguna manera. Pero después tuvimos a Chuck D y a otra gente con los Public Enemy, que ya eran bandas recontra politizadas, pero bueno. El hip hop tuvo muchas fusiones posteriores también con los avances tecnológicos, avances también en técnicas de lupeo, de sampleo, ¿no? Fusiones con el dub, hay mucha raíz jamaiquina, por los sound system, ¿no? La lógica del hip hop en sus comienzos, marginal, era la lógica del sound system, esto de fiestas clandestinas. Y el dub va a aparecer como género y posteriormente va a aparecer cosas como el rock, ¿no? Con los Public Enemy, que publican un tema, valga la redundancia, con la banda pesada Anthrax, o los Beastie Boys, que ya en el mediado de los 80, con sus discos Listen to Ill y Ill Communication, meten eso del hard rock y el hardcore mezclado con esto, el hip hop. Ahí va. De alguna manera. Vamos a escuchar un poquito, sí, de hip hop. Dos temitas. Alguien que no nombramos recién, pero... porque seguramente los primeros hip hoperos todavía le siguen teniendo bronca a tres muchachitos, pero... que son los Sugar Hill Gang. Fue el primer disco que se grabó, que en realidad viene de una cantante soul, Silvia, para que ya te digo el apellido, si, ay, no, perdí el nombre. Silvia. Silvia por ahora, para todos. Pero era una cantante soul en decadencia que, bueno, tenía un novio multimillonario que era productor. Y recorriendo los barrios se encontraron estos tres flacos que eran músicos también, digamos, de hip hop, de segunda mano, no estaban ahí en la crepe. Pero bueno, los llamó y más o menos, bueno, los tipos medio que le prometieron el oro y el moro. Y los flacos hicieron lo que quisieron. Quisieron Reaper's Delight, que es el primer tema de los Sugar Hill Gangs, que salió por Sugar Hill Records, ¿no? Y ese fue como el primer, ¿no?, aviso al mundo de que había algo que se hacía en los barrios bajos de Nueva York y que estaba generando cierta relevancia. Vamos a escuchar eso y vamos a escuchar también a África Bambara haciendo Planet Rock, donde vamos a escuchar estas fusiones que tienen y se quiere este emparentamiento con algo que vamos a hablar más en un ratito, que es el kraut rock alemán. Bueno, la propuesta es ponerte los auriculares, sintonizar Radio Nauta y venite a Lolga a comer, que comida riquísima. Party people, party people, que yo que foque. Susana Fox, que yo que foque. The Zulu Nation, que yo que foque. Yeah, just hit me. Just hit the funk. Just get on down and hit me. That body's getting so fucking hot, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams. How about the seats? Make your body sway. Socialize. Get down. Let your soul lead the way. Shake it now. Go, go ladies. This is a living dream. Love life live. Come play. The game. Our world is free. Do what you want, but free. Rock the rhythm that'll make your body rock.

y en Düsseldorf, que hay como dos escuelas de música, que se llaman la Escuela de Música Electrónica de Berlín, la Escuela de Música Electrónica de Düsseldorf, para decirlo de una manera. Que generan algo que se va a llamar despectivamente Kraut Rock. Y estos nombres despectivos suelen ser típicas cosas que ponen los ingleses, ¿no? ¿Y por qué despectivo? Porque Kraut significa repollo en alemán y era un apodo que le dieron a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mirá. Porque era parte de su comida típica, el repollo con salmuera, que era el Sauerkraut. ¡Qué rico! Entonces es como el rock chucrut, el chucrut, claro, en realidad, ¿sí? Sería el rock chucrut, de alguna manera. Fue nombrado de esa manera, medio como para también, viste, desvalorizarlo, ¿no? Uh-huh. Otros lo llaman Cosmisch Music, o Music, ¿no? Así, con un tono muy duro, muy alemanote. Decíamos, ¿qué querían crear estos... repollos? Estos repollos, digamos, de jóvenes, si se quiere, contraculturales, de esta época. Ellos decían, bueno, queremos recuperar de alguna manera la identidad alemana, no ya desde los términos nazis, o sea, tenemos viejos que son nazis y nosotros vivimos en una cultura totalmente estadounidensizada o anglo invadida. Decimos, bueno, queremos recuperar parte de lo nuestro, pero esto también nos encanta porque estos son parte de contraculturas que están afuera, ¿no? Más que nada lo que es el rock progresivo, lo que son todo lo que tiene que ver con la cultura hippie. Muchos de estos miembros vivían en comunas en Alemania, ¿no? Pero decirle, bueno, queremos también darle nuestro toque. Y ahí empieza todo, en estas escuelas de alguna manera, que funcionan en paralelo en dos ciudades distintas, todo un movimiento que va encontrando este sonido y que también con la entrada de algunas instrumentaciones más sintetizadas, le van dando forma a futuro a lo que va a ser la música electrónica, el ambient. Es también, si se quiere, un antecedente de lo que es el hip hop. Del rock espacial, de un montonazo de géneros. Bueno, con respecto a eso iba a tirar solamente un datito. En un rato vamos a escuchar al Mató, un policía motorizado. Ellos mismos dicen, se consideran rock espacial, y ellos dicen que el crowd rock es una gran influencia. De hecho, si escuchan muchos temas de El Mató, esta base, sí, de, que es tutupá, que es muy... Es lo que llaman el ritmo motoric, ¿no? Todos los nombres son así medio duros. ¿Qué lo hace? Que justamente lo crea, o lo toma y lo hace casi marca registrada, el baterista Klaus Dinger de esta banda, que es Neu. ¿Sí? Que sacó un par de discos a principios de los 70, Neu 1, Neu 2, Neu 1975. No fueron muy originales con sus nombres, sus tapas también eran muy, muy simples. Y que él autodenominó Apache Beat. ¿Por qué? Porque dice: yo los traigo en realidad de las comunidades nativas norteamericanas. El sonido de los rituales, el tun, tun, pa, tun, tun, ese sonido un poco más ritualístico, de ahí saca esa base y. Digamos, casi toda la producción de Neu se basa en esta base de batería, ¿no? Después va variando, siguen instrumentos. Muchas de estas bandas empiezan muy ligadas al rock psicodélico, mucho a la música de los 60, a Hendrix, aparte el rock espacial, que también ellos también definen para futuras generaciones. Y, digamos, al jazz, al minimalismo, hay mucho de... si se quiere, de construcción musical en estas obras. Pero bueno, más o menos para marcar cada una de lo que son las escuelas, tenemos la Escuela de Berlín, que empezaron siendo mucho más progresivos, mucho más cercanos. Uno puede escuchar un poco un sonido muy Hendrix, por ejemplo, y que fueron después variando a colchones, si se quiere, ambientales, ¿no? Y le fueron dando forma a lo que se llama el ambient. Entre estas bandas teníamos a Klaus Schulze, son difíciles nombres, Tangerine Dream, esa es fácil, y Ashra Temple, que en realidad es Manuel Goshkin, quien está detrás de eso, que es una de las bandas que vamos a escuchar a posteriori, de una primera época que es mucho más psicodélica. La otra escuela, la de Düsseldorf, por ahí es la más conocida, porque en los 70 ahí vio nacer a quienes fueron los Kraftwerk, que en su primera época fueron mucho más experimentales, ligando esto por ahí un poco de sintetizadores con flautas, músicas instrumentales, medio tecno, y que después, bueno, fueron la base del tecno y la música electrónica, si se quieren, desde Autobahn, año 74 en adelante, es como el pilar fundamental de lo que es la música electrónica. Cluster, New, que decíamos, y Can. Una banda que también vamos a escuchar y que también, digamos, tuvo una influencia muy grande en bandas. Yo creo que hay temas de Can que si uno lo filtra en un disco de Gorillaz, de Radiohead, pasa desapercibido. Bien. Tiene vigencia y es una banda, digamos, con una visión, digamos, a futuro. También tiene temas muy experimentales, largos, y además tiene una gran época gloriosa con Damo Suzuki, que es un ponja que lo encontraron ranchando en la calle. Ajá. Así, y lo llamaron a cantar. Que tiene improvisaciones un poco locas, mezclando el japonés con el alemán, con el inglés. Pero hay temas por ahí que uno escucha sonidos que dicen, suenan muy a hoy. No suenan a los 70. O sea, están como muy sacados de contexto. Es una banda que realmente fue sumamente visionaria en eso. De hecho, el tema vamos a pasar hoy, I'm So Green, es un tema que suena ahora, que uno si trata de volver a los 70, 60, por ahí en algunos de los sonidos de los instrumentos, pero en cómo están armados, están muy lejos de ser el sonido predominante en la época. Vamos directamente con música. Dale. Vamos con dos temitas. Vamos con uno, decíamos que estamos escuchando Neu, de la escuela de Düsseldorf. Vamos a pasar un tema de Can. Can, comunismo, anarquismo, nihilismo, es el retroacrónimo de... Claro, muchas bandas estaban sumamente politizadas, ¿no? Vivían en comunidades hippies y además panfletaban mientras tocaban, ¿no? Can, no tan así, pero sí en su nombre lo tenía todo dicho, casi. Vamos a escuchar un tema de Can. Primero vamos a escuchar a Ashra Temple, esta banda, con un tema que se llama Cosmic Tango, que hay un fragmentito que aparece en nuestra editorial de localismos. Tema corto, medio... que está ahí en el disco también rellenando, porque son temas también demasiado largos y experimentales, del año 73, y un tema de Can, que es I'm So Green, de por ahí el disco más alabado por la crítica, y es como el disco que le dio así referencia internacional, si se quiere, a Can, que es Egg Bambiasi, algo así. Divino lo dijiste. Es un disco que tiene una latita de habichuelas en la tapa y dice Can. Y está muy linda. De habichuelas tiraste. Porque Can también quiere decir lata. Mirá, bueno, sos, mirá una cosa. Habichuela sería... No me sale, no, las arvejas. Las arvejas. Es una lata de arvejas en realidad, pero con cáscara. Che, voy a decir una cosa. Es una excepción lo del día de hoy. Nos vamos a pasar del horario. No se hace esto. Pero hoy, sí, por única vez en el año, prometido. Dicho nomás. Vamos a escuchar Kraut. Bye. 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. Seguimos, sí, seguimos en De Goyeneche Tarantino y así hasta las no sé qué hora. Pasamos a otra escena. Eso es así. Quisimos hacer solo dos programas de localismos y bueno. Y nos da para meterlo hasta fin de año. Estamos escuchando una vocecita conocida de fondo. Sí. Lamentablemente tenemos que decir que la conocemos por Sábado a la Noche otra vez. Y nos claro. pone mal. Pero sí. en su primera época, esta banda, que todos conocemos seguramente, Juana la Loca, fue parte de esta movida que fue el rock sónico o movida sónica, que digamos se genera entre fines de los 90 y fines de los 80 y principios de los 90, ¿no? Más que nada por iniciativa de Daniel Melero y con el sponsoreo, más que nada, de Gustavo Cerati, ¿no? Ahí Cerati va. Saca, Cerati no, digo, Soda Stereo saca en el año 91 saca Dynamo, si no estoy mal. 91-92 saca el disco Dynamo, un disco que medio muy que, buen, está bueno. Muy buen disco, pero además que medio que cacheteó un par de fanáticos de sí. Soda Stereo y de lo que fue la música, porque incluyó muchos sonidos que venían de otros lugares. El shoegaze incluyó mucho lo que es el sonido Manchester, ¿no? Uh-huh. De Manchester, Stone Roses, Happy Mondays. Y medio que a lo que venía de cuando pasa el temblor, que tenía por ahí algunos yates más autóctonos. Este disco tenía todo tipo de sonidos que rompían un poco con la costumbre, ¿no? De lo que venía sonando. ¿No mete un poquito hindú también o estoy flasheándola mucho? ¿O te está yendo para el post-Soda Stereo? No. Para, vos habla que yo te lo chequeo. Es un disco sumamente variado y, digamos, a primera escucha es bastante hipnótico si uno lo piensa en la época y si uno lo piensa también en el contexto, ¿no? Había, digamos, mucho rock de aguante, estaban Los Redondos a flor de piel, Sumo ya había apagado su llamita, y tenemos a Los Ratones Paranoicos y mucho más rock and roll del clásico, ¿no? Entonces, este disco medio que rompía un poco. ¿Por qué Cerati? Porque con la gira de Dynamo Tour se lleva a estas bandas de gira. Uh-huh. El lugar fue ahí como la cuna de la movida sónica, es el Estadio Obras Sanitarias, donde Soda Stereo realiza 6 recitales y toca con estas bandas que tienen como particularidad que es un sonido que surge del conurbano sur, ¿sí? Pensemos más que nada partidos de Lanús, partido de Lanús y partidos de La Matanza y partido de Loma de Zamora. Ahí tenemos a los Babasónicos de Lanús, tenemos a Juana la Loca, que estamos escuchando, de Temperley, tenemos de Turdera a Los Brujos, ¿no? Y tenemos de Ciudad Evita, La Matanza, a Tía Newton, que es la primera banda, una banda efímera que tuvo Carca, ¿no? El tan vapuleado posterior que pasó de ser un músico así muy psicodélico volado a transformarse en pomelo de golpe, claro, ¿no? Pero que también estuvo detrás de los bajos de los Babasónicos en su primera época. Pensemos también en esto, ¿no? Primera época los Babasónicos, ¿no? Pensemos en el Babasónicos post-Jésico, ¿no? Cuando ya Babasónicos adquiere, si quiere, una popularidad relevante, sino este primer sonido que mezclaba también estos géneros, porque, digamos, cada uno fue tomando cosas medio del exterior en la sintonía Dynamo, ¿no? Uh-huh. De Soda Stereo, pero cada uno fue buscándole, ¿no? De alguna manera, su sonido. Ahí teníamos bien Happy Mondays, bien Manchester, tenemos a los Martes Menta y a Juana la Loca. Tenemos a los Brujos, que crearon eso que ellos llamaron el beatcore, que en realidad era una adaptación medio argenta, tomando mucho lo que son los Blood, Sugar, Sex Magik de Red Hot, ¿no? Ayornándolo a un sonido un poco más desprolijo y más punkero, digamos, uh-huh, de alguna manera. Y Babasónicos, que de alguna manera va mezclando todo esto con un poco de Beck, ¿no? Algunos remixes. Esos son esta primera movida que termina generando lo que llama el nuevo rock argentino, que también incluyó, bueno, al Otro Yo, a Peligrosos Gorriones y otras bandas, ¿no? Martes Menta. Pero como decías, la idea es ir a los orígenes. Ir a los orígenes, con Urbano Sur. Sí. Estas tres bandas particularmente, Los Brujos, Babasónicos y la primera parte, más que nada de este disco, Electronauta, de Juana la Loca. Electronauta, casi como nuestra radio, como nuestra, chico. Dicho nuestra radio, si ya, No. No, nos confundamos. Pero bueno, vamos a, como estamos ahí con el tiempo que nos viene apretando, vamos a escuchar un temita de ese primer Babasónicos muy rockero. Son los discos como que nosotros más levantamos, que sí, es Pasto por un lado y Transesomba por otro. Transesomba, hasta Dopádromo puede llegar a tener calce en el programa. Después, y Juana está diciendo que le gusta este tema. Sí. No sé si le logra escuchar al aire, no sé, creo que sí, porque está pegando unos gritos fuertes. Porque Juana le banca. Nos vamos a ir entonces con el tema que abre Transesomba del año 94, que es Desarmate. Ahí va. Que la calle es un desastre. Miedo, sangre, fuego, sexo. go. Algún hijo de puta debe estar contento. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? Nadie que la tenga piensa bien y eso sí pasa. Tiros, nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que lo tenga piensa bien eso si pasa. Desármate, desármate, desármate. Mientras vaso ya volví. Último bloque, lo prometemos, de Goyeneche Tarantino. Siempre el Tarantino es complicadísimo. Bueno. Sí, pero antes de ir a... Vamos, este bloquecito vamos a hablar un poco de actualidad, de cosas nuevas que están pasando. Pero vos antes querés decir, sí, algo súper antes vamos importante. A hablar primero de la actualidad de nuestra panza, que estamos muy llenitos y muy satisfechos después de una pizza muy rica que comimos en el Olga, que ellos también nos pidieron que anunciemos. Contemos que desde este jueves 4 de mayo y todos los jueves subsiguientes se inaugura una Feria del Olga, ¿no? Acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, donde va a ser, ¿no? Para aportar a la autogestión, donde va a haber los productos que se venden acá en el Olga, las ferias que se hacen de verduras de pueblo a pueblo, las cosas muy lindas que hacen en la herrería del Olga, la comida de la cocina y los libros e impresiones que se hacen en la imprenta del Olga, para venirse y conseguirse algo barato, rico para comer, depende a cómo esté la necesidad de su bolsillo, de su panza o de su espíritu. Bien, ¿a partir de qué día? Decímelo de nuevo. A partir de mañana, jueves 4 de claro. mayo. Claro, qué bien. Todos los jueves. Me encantó, me encantó. Bien, actualidad, no puedo hablar. Actualidad. Soy la Nana Fine. Sí, bueno, pero no importa, Eve, seguí siendo vos. Bueno, estamos escuchando a Él mató un policía motorizado. ¿Y por qué estamos escuchando a Él mató un policía motorizado, Evelina? A esta banda también de rock espacial, si se quiere, influenciada por el krautrock. Primer banda, si se quiere, para hablar así a boca de jarro, indie. Fue como, ¿o no? En La Plata sí, sí, bueno, sí. Bueno, claro. Fue como la puerta de entrada de otro montón de bandas, que hoy hay un montón, muy montón. Demasiado montón y todas muy montón parecidas. Pero ese sería tema de debate de otro programa. Sí. Mismo corte de pelo, mismo tipo de tapas, bueno, mismos poses. Sigamos. Él mató a un policía motorizado, ha lanzado un simple con tres temas. Este es uno de ellos, que se llama Postales Negras. Está ya en la web para escucharlo. Está bueno. Es más, más tranqui que el. No sé si es tranqui la palabra, pero viste que tiene dejos punk el mató. La base es punk. Si uno lo empieza a tocar un poco más rápido. La base está, no, la base es punk. La base es punk. Si uno empieza a tocar más rápido, es punk. O sea, tiene los shades del punk hechos como si le bajaran el pitch ahí, ¿no? Un poquito más lento. Bueno, se llama El Tesoro, el nuevo lanzamiento, que tiene, como decíamos, tres temas. El primero se llama El Tesoro, el segundo se llama Madre, y el tercero se llama Postales Negras, que es este instrumental que estamos escuchando. Eso por un lado. Por otro lado, queremos contarles que la banda Los Espíritus ha sacado un nuevo disco. Bien Los Espíritus, bien por Los Espíritus. Exactamente. No todo es te echaron del bar. No, claramente. Ni mucho menos. Esta banda que también un poco articula algo de rock. Lo echaron del bar, perdón. Me acordé. ¿Qué dijiste? Lo echaron del bar. Ah. Esta banda que articula un poco de blues, de rock y de ritmos latinos también, si se quiere. Ahí tiene un percusionista que la descoce. Psicodélicos también. Sí. ¿No? Tiene sus. Que la verdad que tienen, ya son una marca registrada porque tienen un sonido muy particular. Las voces, el uso de las voces también es muy, muy específico. El nuevo disco de Los Espíritus se llama Aguardiente. Recordemos que el primero en 2013 se llamó Los Espíritus. El segundo 2015, Gratitud. Y bueno, lanzaron Aguardiente, cuya arte de tapa responde a los tonos anaranjados de los anteriores. Ah, mirá, qué bien, qué dato. Sí. Y en breve vamos a escuchar un temita de Los Espíritus de este disco, que fue como que el tema que se lanzó y más popular en estos tres días que van desde que el disco está entre la gente, que se llama Jugo. Vamos a escucharlo en breve nomás. Pero hay otra novedad. También sacó disco nuevo el cantante de los Sonic Youth, ahora ex esposo de su ex esposa, ¿no? Kim Gordon, su dupla, digamos, con quien formó la banda. Thurston Moore sacó disco nuevo, Rock and Roll Consciousness se llama. Disco cortito, por ahí con algunos temas largos, otros temas accesibles. Uh-huh. Lo que vamos a escuchar es como un tema que sacaron más de promo previo al disco. No aparece en el disco, pero lo tiraron antes como decir, bueno, te la agito un poco, bajátelo gratis y el disco después cómpratelo. Claramente. ¿No? Entonces nos vamos a ir de este miércoles hermoso con dos temas nuevos. Nuevito, recién salido del horno. Exactamente. Bueno, agradecemos, como siempre, a la señorita Luciana Franco y a Juana, que está ahí también controlando, porque seguramente tocó algún botón. No sé. Gracias, Luchi, como todos los miércoles. Juan Matías, un gusto. Lo mismo, gusto. Belina. Belina. Vale la pena pasarse del tiempo estipulado. Sí, estamos haciendo este programa y se lo estamos haciendo los dos. Pedimos disculpas al resto de la programación de Radionauta, pero bueno, sucedió así. Gracias por aguantarnos. Nos vamos escuchando entonces a Thurston Moore y a Los Espíritus. Y así termina este de Goyeneche Tarantino y nos escuchamos el miércoles que viene. Las voces sabían. is wired. One last cigarette. Watch the smile seem sweat. God above, heaven's towers open fire. Free love, a ceasefire, ceasefire. Can't you see the kids are wired? Heaven's towers rise above. Free love, free love. No hay un país, uno, que sea como bien.